Bueno, nos encontramos con Cecilia y Valeria, quienes ya se han presentado en sus respectivos audios, para hablar en forma descontracturada e informal sobre evaluación a estudiantes o dentro de un espacio curricular. La primera pregunta que les quería hacer es, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de la evaluación en el contexto de un espacio curricular? Bien, buenos días Marina, muchas gracias por invitar. Nosotros con Valeria hace varios años que trabajamos como docentes en INITU y nos alegra poder compartir algunas reflexiones en relación a nuestras prácticas como docentes. En lo personal creo que la evaluación tiene como principal objetivo acompañar el proceso de aprendizaje de los alumnos y lo que me permite es poder identificar cuáles son las características en el que se van produciendo los aprendizajes de los alumnos y poder identificar fundamentalmente cuál es el nivel de logro de las competencias que buscamos desde el espacio curricular que damos, que buscamos que nuestros alumnos alcancen o logren. Bueno, es importante entonces reconocer que la evaluación tiene dos funciones claves en mi proceso de enseñanza. Por un lado, lo que le llamamos evaluación de proceso o evaluación continua, que tiene como sentido el poder registrar cuáles son estas características del aprendizaje, cuáles son los aspectos positivos o las dificultades que tiene el alumno, y esta información me permite a mí, sobre todo como docente, resignificar y repensar mi práctica para ver qué cambios tengo que hacer en la misma para favorecer los aprendizajes o optimizar el proceso que viene realizando el alumno. Esta evaluación de proceso o evaluación continua que tiene este sentido de resignificación de mi práctica acompaña el sentido clave de la evaluación, que es poder identificar, como decíamos o decía hace un ratito, cuál es el nivel de logro de la competencia. Entonces, en este proceso de evaluación, lo que yo hago de una u otra forma es recolectar la información que va a permitir identificar cuáles son los aprendizajes y cuál es el nivel. Y en el caso concreto del ITU, que tenemos un diseño basado en competencia, es clave tener en claro desde el comienzo en que yo organizo mi espacio curricular cuáles son las competencias o los indicadores que me dan el indicio de cuáles son los logros que tiene que ir teniendo el alumno hasta alcanzar el nivel esperado en el espacio curricular. Te hago una consulta, te interrumpo a las dos, así Valeria agrega también si quiere. Este concepto de evaluación que vos acabas de mencionar forma parte de una teoría pedagógica que es clásica, que se ha aprendido a través de los años, o es una concepción más moderna de la evaluación? Y la evaluación no la podemos desconocer de la concepción de aprendizaje y de enseñanza. Y así como hay modelos y enfoques y teorías respecto al aprendizaje y a la enseñanza, como la evaluación es parte, obviamente está circunscripta en un enfoque de enseñanza y en una concepción de aprendizaje. Y desde esta perspectiva, si nosotros tomamos en otro momento de nuestra historia, donde el aprendizaje estaba centrado en lo memorístico y el alumno tenía que aprender, no lo memorístico, porque la memoria siempre tiene una presencia, pero una cuestión es la memoria comprensiva y otra es la memoria mecánica. Entonces, en un momento donde el aprendizaje era desde una mirada de memoria mecánica, repetitiva, la evaluación implicaba entonces o correspondía a esa forma de enseñanza y a esa forma de aprendizaje una evaluación con una prueba donde a lo mejor yo tomo la recuperación de 10 preguntas con 10 respuestas idénticas que el alumno lo rinde y lo aprueba solo recuperando de memoria mecánica la respuesta correcta. Entonces hay una coincidencia y una relación en el enfoque de enseñanza y desde la teoría del aprendizaje. Bien. Te pregunto, Valeria, ¿querés agregar algo? Sí. Sí, quería agregar que lo importante de esta recogida de información que hacemos al ver en qué nivel está nuestro estudiante, también nos tiene que iluminar o ayudar para ver qué acompañamiento hacemos desde la enseñanza, según el posicionamiento del enfoque en el que estemos, cómo lo acompañamos para que él pueda lograr otro nivel de competencia o el nivel de competencia deseado. Entonces, en este sentido, esa información que yo tengo del aprendizaje de mi estudiante me tiene que orientar acerca de cómo lo puedo acompañar para que él llegue al nivel que espera como docente de un determinado espacio curricular. Bien, ahora apelo un poco a la historia o a la opinión más personal de ustedes, digamos, que esto, como estamos hablando, tiene que ver con las teorías pedagógicas que ustedes conocen, pero bueno, lo que muchas veces yo me pregunto es aquellos que... Nosotros somos jóvenes, pero no tan jóvenes como los estudiantes que tenemos, en los que estamos enfrente en estos momentos, y nosotras hemos sido evaluadas de una manera totalmente diferente con este tema de la memorización específica y sistemática. Y es fácil para un docente que aprendió desde la primaria e inclusive la facultad, porque todavía sigue sucediendo, aprendió de una manera determinada a ser evaluado, es fácil hacer el clic y tomar estas nuevas concepciones de la evaluación, digamos, más formativa, digamos. A mí me has hecho recordar, Marina, que uno de el motivo sustancial por el cual yo estudié esta carrera fue porque quería cambiar la educación que yo había tenido. Y fundamentalmente en la evaluación, porque tengo millones de recuerdos del ejemplo que dio Cecilia. Yo soy Alfonso con A, entonces era típico en toda mi escuela secundaria, tengo el recuerdo, que me hacían pasar a dar lección oral del nombre de los músculos, de los ríos de la Argentina, todos aprendices de los presidentes. Y fue durante toda mi escolaridad, e incluso, como vos estás mencionando, en muchas ocasiones en la misma universidad. Lo que ocurre es que en la facultad, obviamente nosotros tenemos una formación específica, digamos, claro, así, y había muchos discursos teóricos en donde nos planteaban otras formas, o que teníamos que reflexionar y poder llegar a construir formas diferentes. Vamos a hablar específicamente de la evaluación, pero sino también de la enseñanza, pero era en los discursos teóricos, fue fundamentalmente en mi formación, en nuestra formación, o por lo menos desde mi mirada y vivencia, fue mucho marco teórico y poca práctica en este sentido. Entonces, cuando nos encontramos en el desafío de enseñar, y concretamente en tal espacio curricular de tal carrera, desarrollo del pensamiento en la carrera de producción industrial, por ejemplo, el desafío es muy grande. Porque una cosa es la formación que tuvimos y otra lo que quiero yo hacer con mis estudiantes y que puedo hacer. Pero soñando y pensando que no solamente es teoría, sino que concretamente, y más en nuestro rol de responsables de apoyo pedagógico, cómo ayudamos a otros a que podamos pensar una evaluación con instrumentos diferentes y con un sentido diferente en la clase, digamos. Y creo que el tener una nueva resolución de evaluación, que ha sido más o menos una construcción colectiva, digo más o menos porque a veces la vivencia no es exactamente la que uno quiere generar, pero se intentó que fuera una construcción colectiva, implica ese gran desafío de pensar juntos la enseñanza y la evaluación. O sea, es decir, que este nuevo régimen de evaluación, vos pensás que favorece la implementación de un sistema de enseñanza también, pero un sistema de evaluación diferente, es posible, no lo restringe, o nada, es decir, que cada profesor podría implementar sus propias estrategias de evaluación innovadoras, digamos, bueno, no clásicas. Yo creo... ¿O hay algo que en la reglamentación lo impide? Es decir, esto, por ejemplo, tienen que llegar, no lo he leído toda, perdón, pero tienen que llegar con una nota al final, tarde o temprano. Si en la construcción de esa nota, si vos llevas una evaluación continua, a veces es difícil, porque por ahí vos estás evaluando cómo trabajó durante todo el año y tenés que construir esa nota tomándole un... Porque creo que tienen que tomar en el caso de la resolución final, actual, ¿cierto? Contempla con un mismo peso la evaluación de proceso y la de resultado. Sí. Que también fue una discusión con los profesores, con los coordinadores de carrera y demás, cuando hicimos esta nueva resolución, porque la anterior no le daba el mismo peso. En este caso, la definición colectiva fue que tuviera el mismo peso el proceso y el resultado. Y ese resultado, pues, se puede tomar cualquier cosa. Si vos podrías tener un coloquio simplemente con un alumno... Los instrumentos es otro planteo. Los instrumentos con los que yo puedo recoger esa información para hacer un juicio valorativo del proceso y el resultado de mi estudiante, sí me da la libertad, incluso en la resolución 108 del Consejo Superior de la Universidad en la que está enmarcada nuestra resolución, plantea una diversidad de propuestas de instrumentos y que obviamente quedan en la decisión del docente. Bueno, entonces la pregunta es, ustedes que están con los profesores, ¿los están usando, están innovando o siguen haciendo lo mismo de siempre? No para criticarlo, sino para pensar en el estado de cosas y ver qué se puede hacer, qué sugieren. Claro, yo lo que quería aclarar, y te aporto esto para que no haya confusión por las características que tiene el ITU, cuando yo decía que la evaluación tenía dos funciones, una de proceso de evaluación continua que tiene como sentido el reconocer las características del aprendizaje y que apunta a la revisión de mi práctica de enseñanza para mejorar las estrategias y favorecer que el alumno logre aprender lo que nos estamos proponiendo como objetivo del espacio curricular, no serían las evaluaciones de proceso del ITU, porque para mí, no sé lo que comparte vos, Marina, y fundamentalmente Valeria, como experta en el tema, una cuestión sería esta función de diagnóstico para identificar cómo aprenden, y otra es la evaluación de resultado, donde yo como docente, después de acompañar un proceso de aprendizaje del alumno, en algún momento el alumno tiene que practicar lo que está aprendiendo, ¿no? Y tener suficientes situaciones, experiencias, actividades que favorezcan el aprendizaje. Y en algún momento yo le digo a mis alumnos, detenemos el proceso, saco una foto, y esta foto que yo saco va a ir como parte de la evaluación para la acreditación del espacio curricular. Esta foto que yo tomo puede ser un examen final o puede ser un examen en el proceso, o sea, durante el transcurso. Pero tanto esta nota, tomando, se me vino a la cabeza, Vale, o a la mente que teníamos que aclarar esto por lo que dijimos, vos dijiste de evaluación de proceso y la EGI como parte de la resolución en el ITU, pero tanto la evaluación del proceso en el ITU como el examen, la EGI o el examen global integrador, los dos casos serían evaluaciones o notas calificativas que van a acreditar el espacio curricular. Cuando el alumno ya rindió un examen parcial o escrito o oral utilizando diferentes instrumentos, esa nota ya tiene que ver con la acreditación que le va a permitir al alumno aprobar el espacio o no. Si esta evaluación que yo tomo, el resultado, no es para que yo resignifique nada más, ya lo estoy calificando al alumno. Seguro. Entonces, en el caso del ITU, cuando hablamos de evaluación de proceso y evaluación final, en los dos casos serían evaluaciones que van a definir la calificación que les va a permitir aprobar o no el espacio curricular. Eso sería por un lado. La otra es la evaluación que yo hago diagnosticando a través de la participación, de la resolución de actividades en el aula, cuando él todavía está en proceso de aprender, que no lo puedo calificar ahí, porque tiene que aprender. Entonces, esa es un insumo, esa sería el momento en que yo evalúo para tener insumos y después mejorar mi práctica de enseñanza. En relación al otro que vos decías, si se pone en juego o no, una resolución de evaluación, solo de evaluación, no implica necesariamente ni necesita ningún cambio, me parece a mí, a la hora de cómo enseño y cómo evalúo. Lo que está apuntando la nueva resolución es pensar en cómo crear condiciones para no, a partir de las experiencias que teníamos nosotros, de no expulsar o de permitir que el alumno pudiera continuar durante un año para tener promoción anual y no semestral. Ahora, la posibilidad de cambiar las evaluaciones para mí tiene sentido si cambio los procesos de enseñanza. Bien. Porque si yo soy tradicional en mi enfoque de enseñanza y de pronto quiero hacerme tener un enfoque muy innovador y le doy una resolución de problemas, se me ocurre que la evaluación va a ser una propuesta innovadora, muy creativa, de mucho compromiso, de mucho uso activo del conocimiento o de transferencia a la práctica profesional y laboral, le creo un excelente caso y el alumno tiene que resolver y lo único que hicimos en clase fue ver teoría. Exacto. Sería deshonesto. Yo prefiero un docente que no innove en la evaluación si no ha hecho sus respectivos cambios en el proceso de enseñanza. Entonces, nosotros creemos, creo que la Vale lo hemos hablado y lo compartimos, que todo proceso de cambio va a implicar en la evaluación, va a suponer previo o un trabajo en conjunto o un trabajo previo en jornadas y trabajos que permitan revisar las prácticas de enseñanza. Yo creo que ahí está un poco la clave para pensar la evaluación. Entonces, si yo, si yo considero que una de las competencias es la resolución de casos que tengan que ver con mi espacio curricular y el campo laboral. Entonces, ¿qué hago yo durante todo el año en el momento de enseñar? Trabajando con resolución de casos, traer situaciones o problemáticas del contexto laboral, el trabajo en proyecto, el trabajo articulado entre dos espacios curriculares que permitan el abordaje más complejo de una situación en un área de conocimiento vinculado al campo laboral. Entonces, si nosotros durante el proceso del cursado del alumno, él está teniendo situaciones que le permiten integrar, aplicar, como decía Valeria, ir al laboratorio, resolver en situación. Nosotros estamos trabajando con la Vale estilos de aprendizaje con nuestros alumnos y vemos que no todos los alumnos aprenden de la misma forma. Entonces, ¿de qué forma podemos trabajar para que los alumnos tengan la mayor cantidad posible de utilización de distintos recursos digitales y no digitales, pero que amplíen la comprensión y el aprendizaje? Y cuando hagamos esto, la evaluación va a cambiar naturalmente. Claro. Naturalmente se me va a ocurrir que no puedo evaluar con 10 preguntas y que me conteste 10 resoluciones. Exactamente. Eso no lo han hecho en todo el año, digamos. Claro. Además. Entonces, creo que hay que tejer muy fuerte la enseñanza y la evaluación creo que es... Naturalmente va a surgir otra forma de evaluar con otros instrumentos, otros recursos, otras formas... Uh-huh. Lo que por ahí es tramposo, que creo que lo hemos vivido nosotros como estudiantes, cuando el profesor viene y te toma una evaluación que no tiene que ver de cómo él ha enseñado. Exactamente, el proceso. Entonces, bueno, yo empezaría al revés, ¿no? Siempre desde la enseñanza y la evaluación se integraría mucho más fácil, me parece. ¿Cómo crees vos que el ITU, así en la situación en la que estamos, cuál sería la forma ideal de empezar y lograr que cambie todo esto en los profesores, es decir, con lo que tenemos, porque evidentemente no hay mucho? Bien, yo creo que es un proceso largo. Ha formado parte de nuestra cultura institucional el revisar lo pedagógico históricamente. O sea, hemos hecho, los que no somos tan jóvenes, hemos hecho distintas capacitaciones avaladas por impulsadas por esta institución, como por ejemplo cuando trabajamos la evaluación justamente, por ejemplo, en el marco de la educación basada en competencias, hace muchos años, no me acuerdo cuándo, en el marco de la OIT. Bien. 2007-2008. Gracias, profe. Bien, lo hemos hecho y nosotras incluso después pasamos por otro proceso que no solo fue ser estudiantes, sino tutoras en los cursos que siguieron dándose acá. Es decir, que el ITU... Bueno, y de pronto en ese proceso, es un proceso largo, continuo, sostenido, y hemos tenido algunos vacíos, algunas ausencias que tenemos que recuperar. Y me parece, por nuestra historia en la carrera, como dice Cecilia, que el haber puesto en un primer plano una nueva resolución, una nueva forma de plantearnos la evaluación, ha hecho que empecemos a revisar suavemente, si querés, con los docentes, que es cómo estamos enseñando. Bien. Y esto se está viendo plasmado, podríamos decir, nosotros lo observamos en nuestra carrera, en los programas y planificaciones 2017-2018, en las cuales, de alguna manera, es un documento formal, no es exactamente lo que ocurre adentro del aula, pero nos hace mirar de nuevo, o a la hora de, por ejemplo, cuando nos preguntamos, bueno, según en el marco de la resolución 1830, nos plantea que en cada uno, está la organización del programa, es por módulos, pero en cada módulo tenemos que plantearnos cómo enseñamos, qué estrategias metodológicas plantea y cómo evaluamos. Entonces, en este diálogo con el docente, en algo que es escrito, que es una propuesta de trabajo, una hipótesis provisoria, nos hace reflexionar y pensar juntos cómo estamos enseñando. Y estamos suavemente, vuelvo a insistir con este término, porque es por donde andamos con Cecilia en la carrera, que es, por ejemplo, que introduzcan páginas web o sitios web o videos en los que puedan plantear para la enseñanza del estudiante, en la clase. Entonces, es un proceso largo, que tiene que teñir nuestra cultura institucional. Me imagino que cada vez que tenemos carrera hace un esfuerzo para poder estar a la altura de los tiempos, digamos así, en pensar en un diseño curricular basado en competencias y en los estudiantes que tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo vamos de a poco innovando, poniéndonos distintos colores a la hora de enseñar como docentes y que transforme la práctica docente? Claro. A mí me ha pasado, cuando he dado las dos capacitaciones largas, han sido largas, de 5 meses, a los docentes, que cuando pude tener relación con ellos, y esencialmente era TIC para las prácticas, tanto virtuales como presenciales, yo siempre suelo decir, son una excelente excusa para empezar a repensar nuestras estrategias de enseñanza de mensajes. Digamos, desde mi punto de vista, donde las tecnologías no son una cosa tan difícil, me ha sido más fácil entrar y ver desde el otro lado, es decir, no estamos planificando nada. Que queremos usar las TIC y meterlas a los golpes sin planificar nada. Y lo que sucedió con varios de los docentes es que el programa, a ninguno le gustaba el programa con el que está dando clase, entonces dijimos, ¿y por qué no ha hecho algo? O sea, porque eso también hay como una pasividad que hay que ir cambiando, que cada profesor se tiene que hacer autoridad en su materia, es decir, esto no va, esto es viejo, o ahora el campo laboral va por otro lado, ¿no? Nosotros que estamos acá. Y lo que sucedió fue que, como para la virtualidad era necesario armar la guía didáctica, esa guía didáctica dejó claramente la diferencia entre el programa y lo que realmente ellos quieren dar y saben dar, porque de hecho lo hacen, lo cual hace evidente un currículum oculto impresionante. Pero a partir de ahí, ellos empezaron a planificar y ahí se dieron cuenta de todas estas cosas. Creo que sí, es decir, aprendieron a hacer varias cosas, pero me parece que en la parte de evaluación es donde ellos más dudas tuvieron. Porque más allá de que tuvieran herramientas, que hay un montón de herramientas para hacer distintas cosas, no solo evaluar, sino, pues, digamos, hacer actividades para la comprensión, ya que estás, también evalúas cuando ellos lo hacen, pero no han logrado ver o encajar eso en la resolución de evaluación. Y es por eso un poco que estamos iniciando este tipo de charlas. De todas maneras, no han podido realmente, porque claro, se puede perfectamente incorporar, bueno. Porque en ningún momento, o sea, es más, yo creo que si uno hace una lectura profunda, digamos así, de la resolución, tiene marcos teóricos que la sustentan, yo te diría, no tradicionales, casualmente, porque en ningún momento dice prueba escrita individual, por ejemplo. Claro. Da la libertad para que nosotros construyamos los instrumentos, te habla de una cierta cantidad de evaluaciones de proceso, pero de ahí todas las demás que quieras, incluso con respecto a los recuperatorios. Entonces no, es amplia, si querés, en su... te da amplitud de criterios, incluso te dice, enuncia los criterios y dáselos a conocer al estudiante, que haya un diálogo para que el alumno sepa con qué, desde dónde te están evaluando. Y lo otro que mencionas, hablando de los desafíos que implica toda la problemática de la evaluación, por ejemplo, en nuestra carrera, más allá de que no sé si han hecho el curso con vos o no, pero hay profesores que han incluido, que yo les digo lo novedoso, lo positivo, tenemos una profesora que trabaja con aula invertida, y eso lo ha explicitado en el programa, no necesariamente en las formas de evaluar, pero sí ya vamos avanzando, digamos así. Y otro profesor, que ayer se lo decía, como nota distintiva, ha puesto en su programa que a los estudiantes les da de estudiar a partir de aplicaciones. Entonces, hasta cómo formulamos cómo presentamos en un programa una aplicación en el marco de las normas APA. Es decir, estamos avanzando, estamos, creo que, construyendo juntos, porque esto de cómo planteamos nuevas formas de evaluar, tenemos que pensar juntos. Y lo bueno que sería interesante generar espacios de trabajo colectivo no digo todo el ITU, pero sí por carrera, que nosotras tenemos pensado para noviembre, diciembre, en nuestra carrera en producción industrial y automatización, trabajar con los docentes en estos temas pedagógicos que influyen en formar a nuestro estudiante, que es nuestro gran compromiso. Perfecto. Sí, de alguna manera, bueno, sí, decime, sí. Sí, que yo sumaría que el ITU, a diferencia de otros centros de formación y otras carreras, tiene a favor en esto de repensarnos, por un lado, que como formamos técnicos, mandos intermedios, sí o sí lo tenemos que vincular al saber hacer. Uh-huh. Y la competencia tiene que ver en esto. Entonces, no me puedo, la misma realidad me exige que no me dispare tanto solamente a lo teórico mecánico porque no me sirve. Entonces, esto lo tenemos a favor, y tenemos a favor nuestra trayectoria desde la creación del ITU con el modelo, que en ese momento el modelo pedagógico era de una universidad de Francia, que trabajó permanentemente la posibilidad de ver la construcción teoría y práctica, la atención y la posibilidad del aprender a través del hacer y de la práctica. Uh-huh. Esto nos favorece como institución y como equipo de docentes, porque si bien hay que ajustar, y todos tenemos en nosotros los mandatos de cómo aprendimos, uh-huh, y que se ven plasmados, y que finalmente, si mis alumnos están sentados uno atrás de otro y me miran y me escuchan, en mi inconsciente y no tan inconsciente creo que ellos están aprendiendo porque me están mirando, uh-huh, no sé dónde están sus mentes, no sé dónde están ellos, pero bueno, esta fantasía, uh-huh, casi que se sostiene en el tiempo, que cada vez por suerte se va cayendo por los cambios que se han generado en el entorno, eso por un lado, ¿no? Que bueno, creo que estos ejemplos que ponía Valeria dan cuenta de que en realidad, inclusive en la organización de nuestros diseños curriculares y del trabajo, nuestros alumnos tienen un alto porcentaje de tiempo en los laboratorios, por lo cual implica que sí o sí el profesor trabaje de otra forma y los alumnos. Esto nos favorece, o sea, no empezamos de cero, no tenemos que modificar de cero, y como dice la Vale, es un desafío donde todos los que estamos, nosotros también, tenemos que repensar permanentemente lo que nos sirvió o lo que sirvió como docente hace 5 años, hoy ya estamos en otro lugar y hay que actualizarlo. Y lo que yo pondría así como también como parte de las inquietudes a futuro es, incorporamos la tecnología, pero la incorporación de la tecnología por sí no me cambia el enfoque de enseñanza ni el aprendizaje. Lo puedo utilizar con el mismo enfoque tradicional o técnico, lo utilizamos y nos quedamos tranquilos porque aparte está como modernizado. Entonces también, bueno, como que es importante acompañar permanentemente esto, ¿no? El cómo incorporamos la tecnología, de qué perspectiva y cómo nos sentimos cómodos en este contexto de los nuevos escenarios, y esto que ya nos pasa, que nuestros alumnos son nativos digitales y que traen otro mecanismo y otras formas de procesar y de acceder a la información que nos tenemos que adornar, obviamente nos tenemos que adornar. Bueno, para finalizar, yo les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para charlar sobre esto. Yo espero que esto les sirva a muchos profesores del ITU, que lo puedan escuchar y que puedan saber sus opiniones. Y me gustaría que, a ver si es corto, cada una puede dar un consejo, alguna sugerencia a algún profesor que aún no se ha decidido a innovar, que aún tiene sus resquemores respecto no solo a las tecnologías, sino simplemente a innovar en el aula en cuanto a distintas técnicas didácticas, o tal vez no las conoce. Es decir, ¿qué sugerencias tendrían para este siglo XXI de un profesor, de un profesional que no estudió nada de didáctica y está trabajando en el ITU? Porque eso somos, ustedes no, pero muchos de los profesionales no hemos tenido formación docente. Bueno, yo sí, porque cuando el ITU empezó nos dieron formación, pero desde hace años en adelante entra un ingeniero, un contador que nunca tuvo nada de didáctica, y entonces a lo mejor alguna recomendación de ustedes, o un anhelo, una esperanza, o alguna propuesta para el ITU donde podamos ayudar. ¡Qué preguntita! Un deseo, a mí me gustaría... Nosotras trabajamos mucho con nuestros docentes y también con nuestros estudiantes, y Y la recomendación es que escuchemos y miremos a nuestro estudiante, uh-huh. porque nos enseñan todo el tiempo. Uh-huh. Y a mi colega. Uh-huh. Nosotros ahora estamos trabajando con el coordinador de la carrera las encuestas que han hecho nuestros estudiantes. Y la idea es que podamos analizarlas y también conversar con el que le fue muy bien en las encuestas para ver por qué le fue, cómo está trabajando. Uh-huh. Entonces, en este diálogo con ese colega, en las reuniones hemos dicho a quienes les ha ido, tuvimos esta semana, el lunes, tuvimos una reunión y dijimos a quienes les había ido muy bien y con el compromiso después de sentarnos tranquilos a ver qué están haciendo, por dónde pasa algo interesante que los chicos valoran. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, conclusión, un sueño o un deseo, que miremos más a nuestro alumno, que lo escuchemos, que le pidamos sus valoraciones acerca uh-huh. de qué enseñamos, cómo lo enseñamos, de nuestros materiales, y a nuestros colegas, uh-huh. porque nos enseñan, y tengo que estar abierto a esto. Y como institución, que veamos de generar espacios compartidos para este crecimiento profesional. Uh-huh. Bien, yo me parece que a nivel institucional comparto, y a lo mejor profundizo esta idea de crear colaborativamente espacios de reflexión, uh-huh. donde algo que no hemos dicho y que lo vinculo ahora que me estás mirando, Marina, que la evaluación generalmente es castigo, es pescarte, es ver lo que no sabes. Uh-huh. Entonces, inclusive cuando hablamos de evaluación a los profesores, en la evaluación de desempeño siempre se toma desde el temor y el que tiene el poder desde el castigo. Entonces, ¿cómo creamos ambientes colaborativos, de confianza, relajados, donde yo también reconozco que me puedo mostrar con mis dificultades y puedo abrir las puertas de mi aula porque sé que hay un entorno donde puedo mejorar yo y podemos construirlo juntos? Esto uh-huh. es fácil decirnos, nos cuesta muchísimo, y que el eje es la comunicación y crear ambientes de confianza y de compromiso. Estas serían como tres cuestiones claves. Y lo que yo le diría a un docente, que me lo diría a mí misma también, es nosotros tenemos la suerte, cada uno tiene su suerte, pero nuestra suerte en el nivel universitario o acá en el ITU es que trabajamos con alumnos que han elegido estas carreras porque tienen su proyecto de vida acá. Entonces, aprender a confiar en nuestros alumnos, a confiar que vienen porque se quieren superar, y tratar de encontrar la puerta para comprender cómo aprenden, qué es lo que les pasa, y complementaría lo que está diciendo Valeria, ¿no? Tratar de traer propuestas de enseñanza que entusiasmen a los alumnos, que se conecten, que puedan vincularse con lo que están aprendiendo y que decidan que vale la pena, ¿no? Uh-huh. Es un desafío porque más allá de que un docente puede ser excelente docente y tener la mejor propuesta, si el alumno no decide aprender, no aprende. O sea, que no es que el docente tiene que ser un mago. Hay un nivel de responsabilidad y de compromiso de la otra parte. Tampoco es responsable de las decisiones o de los fracasos educativos de sus alumnos. No, al menos en porcentajes totales, ¿no? Pero bueno, eso. Y también pondría que también se crean en condiciones institucionales, cómo logramos mantener la pasión y el amor por lo que enseñamos. Yo creo que si eso se da, todo adquiere otras características. No es muy técnico desde la enseñanza y la evaluación de lo que te estoy diciendo, pero voy a tomar las tus palabras que decías de que es informal. Pero a mí en lo personal me pasa que cuando me vinculo desde el corazón con lo que estoy enseñando, porque yo me entusiasmo y creo que vale la pena, y genero un canal con el alumno, que no siempre se da, uh-huh. Con el grupo de alumnos, y estoy presente, se genera una química en el proceso de enseñanza-aprendizaje que es válido. Y bueno, lo otro es que estamos abiertas y nos ofrecemos a colaborar, no porque tengamos los secretos uh-huh. ni las soluciones a todos, sino porque a lo mejor lo que tenemos es la posibilidad de animarnos a repensar y a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? pero el trabajo es colaborativo, nunca es desde una mirada, ¿no? Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia, Valeria, y esperemos a ver las respuestas de los profesores a las opiniones de ustedes muy pronto.